Radical Sonoro. Pero era el muchacho que siempre estaba bailando, pero ahora ya no baila porque es alternativo. Sales por la calle y te pones ropa vieja, vas donde tu novia a fumarte un poco de cosas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde cualquier parte del mundo donde nos sintonizas. Este es el episodio número 88. Hay que estar pendiente y compra un aguacate. Sigue con tu risa, patea al que nos pilla. En directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, a través de sevenroadradio.com. Porque la vida ya no vale nada acá. Ya no me pidas más amor. Hoy tenemos dos buenas entrevistas, Vamos a estar hablando con Derek Orange County en California con la banda Ocho Calacas. Y nos estarán visitando los madrileños de en breve. Estarán viniendo por aquí la banda Desenterrados, que es gente de S. Larsen. Tenemos también una agenda de conciertos y más cositas por ahí. A ver cómo estará el señor José, que está convaleciente, está seguramente escuchándonos. Así que ahí está el señor don José. Hemos iniciado la noche de hoy con los Dead Kennedys, con su tema Holiday in Cambodia. Siguientemente estamos escuchando el tema Night of the Monkey del señor DH Peligro. Y este programa lo hemos iniciado en honor de DH Peligro, mejor conocido como DH Peligro, pero su nombre verdadero era el señor Darren Henley, que nació en San Luis, Missouri, el 9 de julio de 1959 y que falleció hace unos días, el 28 de octubre, en Los Ángeles, California. Como dije, su nombre artístico fue DH Peligro y fue cantante, baterista y guitarrista de la banda más conocida dentro de su carrera musical, por supuesto, que fue Dead Kennedys, que estuvo con ellos desde el 81 hasta cuando se separaron en el año 86. Entre sus plásticos, dentro de Dead Kennedy, estuvo con el Plastic Surgery Disasters, Frankenstein's Bedtime for Democracy y en el EP de God We Trust. California, pero su carrera no quedó ahí, También estuvo con los Red Hot Chili Peppers, que no llegó a grabar ningún disco, pero estuvo tocando también una etapa breve con los Red Hot Chili Peppers. Pero también tocó en otras bandas como Neil Bond, Fiddiff, SSI, Lock Up, y que fue la primera banda de Tom Morello, esa banda llamada Lock Up. Peligro en el año 2001 se incorporó de nuevo a los Dead Kennedys sin su antiguo líder, cantante Jello Biafra, a raíz de una denuncia civil contra este, acusándolo de retención de regalías y privilegios en la licencia de las canciones de los Dead Kennedys. O sea, que metió la mano en el bolsillo. Los DH Peligro es el cantante, o fue su cantante, de su propia banda llamada Peligro, que también lo sacó, tocaba en esa banda, y que publicó tres discos. Peligro en el año 95 sobre el sello de Biafra, que se llamaba, o se llama, Alternative Tankless, pero retirado del catálogo en el año 2001. El Welcome to America y el Song of Sordins, que ganó el premio de mejor disco de los premios de la música independiente de los Estados Unidos. Su sonido es conocido por ser eléctrica, combinación del punk, el reggae, el ska, el funk y el heavy metal. DH Peligro también colaboró con distintas bandas como Reverend, Jones and the Cold and Eyed Choir, y con otras bandas llamadas Heart and the Helpsons, y que grabó en 1984 una versión punk rock de la canción Purple Haze de Jimi Hendrix. Que fue nominada a un premio Grammy. También aparece en una entrevista al documental Afropunk en el año 2003. Pues se nos fue el señor Darren Eric Henley, mejor conocido como DH Peligro. Se nos fue el día 28 de octubre en Los Ángeles, California. Y está por aquí Matías. ¿Qué pasa, Matías? Hola, muy buenas noches a los radioescuchas de Radical Sonoro. Mira, Matías, que se está cocinando por ahí para el 17 de diciembre. Bueno, aquí estamos hoy, ya estamos organizando un evento para el 17 de diciembre, un evento que va a ser magnífico. Todavía faltan unos finales, retoques, ¿no? Claro, estamos ahí haciendo los retoques finales, pero ya eso está, bueno, en plena cocida, cocinándose ya. Está en la cocina. Sí, está en la cocina. Mira, este evento se trata de el skinhead antifascista, sus orígenes, su historia y todo lo que contempla, bueno, los inicios, tanto musicalmente como sociales y políticos. Ahí, bueno, para no ampliarme mucho, bueno, ahí se podrá hablar de los orígenes y de la música con la intervención del movimiento de los Rocksteady Beat, Ska, los Root Boys, que originalmente son jamaiquinos. Y bueno, me parece que eso va a estar excelente porque vamos a hacer un buen programa. Y eso va a ser el 17 de diciembre en el Ateneo Popular de Alcorcón. Así que ya vamos a ampliar información cuando nos llegue la información, evidentemente, que todavía no la tenemos muy pulida. Va a haber pinchadiscos, va a haber música ska, punk, sí, hardcore, toda la temática referente al evento o a la presentación, en este caso, bueno, al skinhead antifascista. Todo es coordinado por una asociación que está en Alcorcón, que es una asociación que también antifascista, que está relacionada también con el fútbol de la tercera división, de un equipo del barrio, equipo del fútbol de barrio. Sí, también tenemos la visita de alguien que nos puede hablar de esto, ¿no? Así que micrófono para ti. Aquí tengo a mi compañera, de la organizadora de este evento, que se las voy a presentar. Aquí la tengo al lado. Su nombre es Celia, cariñosamente llamada Sonia. Sonia. Adelante, Celia. Hola, buenas noches. Soy Sonia, Celia. Y bueno, y queremos hacer algo a tope. Queremos hacer algo muy bueno para el 17 de diciembre. Algo que no se ha hecho todavía y que nos hace mucha ilusión, porque mucha gente es desconocedora del movimiento skinhead antifascista, los valores que ha tenido siempre, y lo asocia todo con el neonazismo y toda la indumentaria y toda la música, y en realidad un momento de la historia que copiaron todo a ese movimiento original antifascista. Discúlpame, Celia, cuenta y dinos de dónde vienes tú y la organización en la cual estás. Bueno, nosotras formamos parte de bastantes colectivos antifascistas en Alcorcón, ya que Alcorcón es caldo de cultivo del antifascismo por antonomasia. Entonces, formamos parte, como he dicho, de muchos colectivos, entre ellos del Ateneo Popular, que es un espacio que tenemos para todos, todas, para asambleas vecinales, para hacer cualquier tipo de evento cultural. También se organiza el Mundialito todos los años, es un evento deportivo, bueno, en fin. También formo parte de una peña de fútbol que se llama Valdarras, muy consolidada en un barrio que se llama San José de Valderas, que pertenece al Corcón, y que aparte de ser una peña de fútbol y de animación, de un equipo de barrio, que es lo que nos gusta, el fútbol de barrio. Aparte, pues bueno, hacemos eventos sociales, tenemos unos valores que seguimos a rajatabla, y bueno, aparte de ser un grupo de amigos y amigas que va a animar al fútbol, también desarrollamos otras muchas facetas. Bueno, ya sabes, el 17 de diciembre posiblemente estaremos retransmitiendo en directo este evento, a falta de confirmaciones, pero bueno, que nos da mucha ilusión estar allí en los micrófonos de Radical Sonoro o de Agora Sol Radio. Estaremos allí apoyando esta iniciativa que hacía falta o hace falta, sobre todo en los barrios, como dice Alcorcón, que es una localidad que hay mucho SS, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Matías va a estar como moderador. De lo que estaba comentando Matías, va a estar hablando sobre el movimiento. Vamos a hablar sobre el origen, el movimiento social, político y musical, aparte de todo lo que formó parte de esa unión entre lo que fue la migración jamaiquina a Inglaterra, Londres, y su fusión con la clase obrera, con los hijos de la clase obrera en ese entonces. Sí, yo creo que va a estar muy bien. Tenemos a personalidades invitadas en el panel, y bueno, vamos a ver cómo nos queda esto y cómo sale esto. Yo espero que sí, que va a ser maravilloso. Bueno, pues será para cuando tengáis ya limado todas las asperezas esas que tenéis que limar. Hay que mandar más información para que podamos decir la hora, cómo llegar, dónde va a ser. Bueno, ya sabemos que es en Ateneo, pero dónde es la dirección, dónde va, que a qué hora se va a ir, qué hay que llevar, qué no hay que llevar, todas esas cosas, ¿no? Correcto. Bueno, aquí Celia puede darnos una breve información de la locación del lugar. Sí, está en Alcorcón. Como os digo, en el centro, y está, bueno, es el Ateneo Popular, que no tiene pérdida, pero ya nos pasaremos otro día a dar la ubicación más exacta, cuando esté todo más limado y, como decía David, cuando tengamos todos los detalles ya hechos. Pues ya sabes, la gente que nos está escuchando, hay que estar pendiente de las redes sociales y de todo, del Alcorcón, de lo que sea, porque va a estar interesante esta propuesta. Y va a haber pinchadisco, va a haber charla, etcétera, etcétera. No sé si habrá papeo vegano, como siempre se pone en estos eventos, ¿no? Sí, claro. Todos esos detalles es lo que estamos hablando en asamblea y es lo que estamos intentando entre todas pues llegar a un acuerdo. Va a haber cerveza y probablemente comida, pero todo eso es lo que se está ahora debatiendo. Bueno, ya sabes, el 17 de febrero de diciembre vete apartando ese día, porque habrá algo. Claro, eso va a estar maravilloso, como lo dije antes, y bueno... Mira que Matías es una biblia, que tiene mucho de qué hablar y qué enseñarnos de la escena. Seguro Matías, sí. Como ya lo conoce mucha gente que nos estará escuchando seguramente, y que saben que Matías pues hizo música en Venezuela, una banda... en toque de queda, después estuvo radicado en Canadá, y bueno, es algo conocedor de lo que pasa, como lo que pasó en Canadá, como lo que pasaba en Venezuela, como lo que pasó lo que pasaba en España. Exacto, sí. Así que... Bueno, entonces, bueno, estamos en contacto y bueno, ya vendrán las futuras informaciones al respecto y bueno, nos veremos por allá el 17 de diciembre. Gracias. Bueno, gracias por venir a echarnos un rato... de lo que hay de esta iniciativa. Gracias, un saludo compañeras y compañeros. Gracias a todos, gracias a ti David, y un saludo al querido pana José Francisco. Que te mejores, hermano, estamos pendientes de ti siempre. Sí, va. Bueno, vamos a colocar algo de Ocho Calacas, que son nuestros primeros entrevistados de esta noche, y el tema que vamos a colocar se llama Luna, se llaman Ocho Calacas y nos llegan desde Orange County en California. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Buenas. Bueno. Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué ondas? Tremenda bandaza, hermano. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, aquí disfrutando de ese disco llamado Frontera que acabáis de sacar, Ocho Calacas, de Orange County, California. ¿Qué bandaza, hermano? Gracias por la invitación. Aquí saludándolos con mucho cariño desde Cali, California. Oye, ¿y ese nombre Ocho Calacas, de dónde viene, hermano? Ah, del panteón. Nada mejor dicho. Ocho Calacas. No, viene de que al principio éramos ocho 8 músicos y de ahí sale el número 8 y pues Calaca, que es lo único que queda al último, ¿no? Tu Calaca. La calavera. Al final, la gente que no entiende. Al final de los días. Sí, la pura calavera. Oye, ¿y desde cuándo estáis haciendo música en California? Ah, ya llevamos... Vamos a cumplir 20 años en marzo del próximo año. 20 años, Jaime. Se dice rápido, hermano. Se dice rápido, pero pues sí, ha sido divertido. Ha habido buenas y malas. A veces no ha sido tan fácil, pero aquí seguimos, hermano, aquí seguimos. Bueno, estamos hablando con Jaime desde California. Hablando de esta banda Ocho Calacas, una banda de ska core con punk, con metal, con todo, una mezcla explosiva. Y es mucha casualidad que ese tipo de música donde más se escucha sea en México y en la parte de California. Así que cuéntanos, ustedes todos son mexicanos, ¿no? Sí, mira, estoy tratando de conectar al segundo vocalista. Somos dos, deja ver si me contesta. Para bueno, véngale. Dos. A ver si contesta. Le avisé, tiene que contestar el hijo de la chingada. Si no, lo mandamos a levantar. Si no, le damos tarjeta roja. O amarilla. O azul, lo que sea. Sí. No contesta. Sí. A ver. Si se oye, no se oye. Mira, Jaime, y todos son mexicanos entonces, en la banda. Ajá, somos, mira, la verdad, mexicanos somos solo dos, nacidos en México. Y los demás, todos son nacidos aquí. Uno es de padres salvadoreños y los demás son mexicanos, vienen de México, su familia. Pero mexicanos, nacidos en México, somos solamente dos, los dos cantantes. Ah, y ¿hacías música en México ustedes? ¿Hacíais ska core en México? ¿O esto de montar la banda Ocho Calacas fue idea ya estando en Estados Unidos? No, pues yo conozco a un grupo de amigos acá, en el Condado de la Naranja, en Orange County, en el 2003. Y de ahí empezamos a hacer ruido, así nada más como para jugar, tú sabes, nada serio. Y tuvimos una oportunidad que nos invitaron a hacer un jamming afuera de un café. Y solamente tocamos como 3-4 canciones y la gente empezó a gritar otra y dijimos, what the fuck, ya no tenemos otra. No tenemos más canciones, entonces, ¿qué cantamos? Entonces tuvimos que repetir la primera y de ahí dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos más? Entonces nos metimos un poquito más ya a fondo al estudio y pues resultó que en un año ya estábamos formando la banda sin querer, se empezó a armar. Wow. Así pasó. Bandaza. En el 2007 sacaron un EP llamado Pan de Muerto, ¿verdad? Sí, el primer EP salió en el 2007, Pan de Muerto, creo que son 6 canciones. Correcto. Después sacaron 8 Calacas en el 2011, ya el primer álbum. En el 2014, ajá, Kill the Radio. Y después, ajá, Frontera, que... Bueno, Frontera, que acaba de salir en el 2022. Sí, es el más nuevo, es nuestro nuevo material y se llama Fronteras. Para mi gusto ha sido la mejor producción que hemos tenido ya con todo el tiempo que hemos pasado, pues ya agarra más experiencia y más más conectes, nuevos técnicos y pues no, pues nos salió muy bien, bueno, en mi opinión me gustó mucho. A mí esas 12 canciones son 12 diferentes y es difícil decir, coño, voy a poner esta o esta o esta, porque las 12 temas que componen ese trabajo son todas buenísimas, son acojonantes, como dicen aquí en España. Flipantes son. Muchas gracias. Una energía tremenda, la verdad. Ah, caray, muchas gracias, hermano, qué bueno que me digas eso. Agradezco tus comentarios, pues Haz de cuenta que nos tardamos unos 2 años en hacer el disco y luego nos pegó la pandemia y ya no lo pudimos hacer a release. Sí. Pero nos tuvimos que esperar hasta que pasó todo lo de la pandemia y ya pudimos hacer por fin sacarlo. Este año salió. Por fin. Uh-huh. Oye, ¿y ustedes? Por fin, hermano. ¿Ustedes han venido a tocar en Europa o todavía no han pasado el charco? No, hemos llegado a México, hemos hecho varias giras aquí en los Estados Unidos. Pero Europa no es, fíjate que es una de nuestras metas poder llegar allá y compartir. Usted viene aquí, hermano, y con ustedes. Usted viene aquí, hermano, y os digo sinceramente, petáis, ¿eh? Esto petáis. ¿Saben qué significa petar en español? Pues fíjate que petar es llenar, o sea, petáis. Lo petáis, lo llenáis. Oh. Sería tremendo. No, ¿sabes qué pasa? Que en España no hay, en España o en Europa hay pocas bandas de ska core, de este estilo musical, que a mi parecer o a mi entender me encanta, porque manejáis dos estilos, el ska, que también me gusta, y el hardcore, que también me gusta. ¿Qué mejor que mezclarlo y sacar el ska core? Pues yo os digo que sí. Venid y lo petáis. No, pues es el plan y es la meta es el año que entra. De hecho, hemos estado platicando entre el grupo y pues tenemos planes de poder llegar a Europa el próximo año para presentar el nuevo álbum y visitar países que no hemos podido visitar. Pero sí, de hecho, ese es el plan muy serio que ya estamos tomando ahorita. Ojalá y que se nos cumpla todo para el 2023, que ya viene en camino. Y otra cosa que me parece a mí súper chingón, hermano, es que mantengan el lenguaje, el castellano, dentro de las letras. Aunque también tenés algunas letras en inglés, pero mantener las raíces, eso a mí me parece chingón, hermano. Y tomando en cuenta que sois una banda radicada y formada en los Estados Unidos, o sea que también hay que respetarlo, ¿no? Pero mantener esas raíces, cantar en castellano, de verdad que yo me quito el sombrero. Porque yo sé que es difícil cantar en un idioma en un país que no es el idioma. O sea, ejemplo, Estados Unidos. Sí. Y yo que me quito el sombrero, sí, ¿verdad? Sí. Es muy difícil. Gracias. No, sí, siempre ha sido nuestro objetivo mantener las raíces, poder demostrar lo que somos y de dónde venimos. Y pues si tú te das cuenta, las letras hablan de lo que pasamos uno como inmigrante de este lado, ¿me entiendes? Entonces tratamos de enseñar y poder cantar todo lo que hemos pasado, lo que seguimos pasando. Sí, sí, el inmigrante, bueno, yo soy inmigrante, vengo de Venezuela, soy inmigrante, aquí tengo a Matías, que también ha sido inmigrante en Canadá y aquí en España, por supuesto, y es venezolano. Matías. Hola, muy buenas, buenas noches, buenos días. Buenos días, son las 12 del mediodía. Buenos días por allá, Jaime, mi nombre es Matías, soy cantante de punk rock, le meto al ska también. Tuve una banda en Venezuela llamada Toque de Queda, después hice otra Detrás del Suelo de versiones. Y bueno, me encanta mucho el ska y no los había escuchado. Excelente, hermano, qué buenos son, de verdad. Tienen mucha fuerza, de verdad, esas piezas y me encanta lo que están haciendo. Gracias, Matías, un gustazo conocerte, un fuerte abrazo desde aquí. Pues qué gracias por tus comentarios y tus palabras. La verdad que el saber que la música y lo que está haciendo uno ya está cruzando ahora sí que continentes, porque antes estábamos cruzando fronteras. Pero ahora con ustedes y llegando la música hasta allá, pues se cruza un continente y nos da mucha alegría que les guste y que nos apoyen, porque pues todo esto es un apoyo para nosotros, porque ojalá y que mucha gente nos empiece a conocer y empiece a conocer la música de Ocho Calacas. Oye, claro que sí, mira, te digo que como decía David anteriormente, aquí conozco muchas bandas que son amigos, que son de rock steady beat y de ska tradicional, pero de verdad no, uh-huh, no he escuchado bandas como ustedes de ska core y con ese beat, ese feeling tan tan arrecho, como decimos los venezolanos, tan fuerte y tan bueno, hermano. Así que yo te digo que aquí, mira, es un, de verdad, un éxito seguro su participación, o que vinieran aquí a Europa, sí. Europa, claro que sí. Y es que tiene una energía tremenda. Yo he estado viendo vídeos en YouTube de conciertos en el Chopo, en México DF, y es tremendo. Wow. Tremendo. Wow. Sí, no, tremendo. Pues mira, ojalá que todo lo que estamos planeando se llegue a cumplir para el próximo año, pero seriamente estamos ya planeando ir para allá. Nuestro manager, de hecho, ya está entre los planes, ya estamos buscando, nuestro agente ya está buscando conectes por allá, y ojalá que para el 2023 pues les podamos dar la sorpresa, y ojalá y que los podamos conocer en persona. Uy, yo voy de cabeza, sí. También, seguro que sí, los veremos, pan. Excelente, excelente, Jaime. Mire, de hecho, en diciembre, ¿mande? No, sigue. De hecho, en diciembre tocamos con una banda española, Escape, aquí en Tijuana, que está, ahora sí, del otro lado de la frontera en México, pero nosotros, de donde nosotros somos, de Orange County, nos queda a 2 horas, así que a 2 horas de México está este lugar, y vamos a tocar con Escape, de que vienen de España. Bueno, sí, Escape, sí, de aquí del barrio, de donde estamos nosotros, de Vallecas. Pero bueno, no es, ellos no son tan ska-core. Como te decía hace un rato, es que aquí el estilo ska-core, no hay banda de ska-core, yo no he escuchado ninguna. Tampoco. Ah, la gente que nos está escuchando, mañana vais a tocar, ¿no? En el Garden Anfiteatro, ¿no? Mañana teníamos una tocada del Día de los Muertos, pero desgraciadamente se cayó. Se canceló por problemas internos, sí. Pues qué mala suerte para los que están por allá. Sí. Porque nosotros estamos jodidos. Estábamos muy desolados de tocar, pero pues ya sabes que a veces las cosas no funcionan como uno las planea, pero igual seguimos aquí, somos locales y aquí tocamos muy seguido. Ah, bueno, es importante que mantengan ahí los Ochocalacas dando guerra, ¿no? Mira, por ejemplo, Ochocalacas, dentro de las influencias de Ochocalacas, que bueno, debe haber de todas, pero dentro del ska-core, me sonáis un poco también, hay cosas de Voodoo Glue School, por supuesto, pues una banda también mítica del ska-core, pero también tenéis cosas de Sectacore de México, pero tenéis al final, cuando empecé a escuchar el ska-core, que yo escucho ska-core, como dije, en México es muy marcado este estilo musical, muy muy marcado, y en la parte de California también es muy marcado, pero cuando yo he escuchado Ochocalacas, es identificativo el Ochocalacas, o sea, lo escuchas y tú dices, coño, esta banda es Ochocalacas. Y aparte, porque musicalmente, claro, tienen un beat o un sonido original. Y las voces, tío, la combinación de voces no lo tiene otra banda. Claro, muy bien. Pues sí, fíjate que hemos, como toda otra banda, tratado de crear su propio estilo. Sí, claro, tenemos influencias de muchas bandas, no solamente de ska-core, sino de metal, de punk, de reggae, de todo, ¿me entiendes? Es una combinación, y hemos tenido la suerte que hemos logrado tener nuestro propio estilo. Exacto. Y nos ha funcionado, entonces seguimos haciendo lo que nos ha funcionado, que yo creo que ya es un estilo muy original de Ochocalacas, y pues aquí estamos dándole palos a la piñata, papá. Más nada. Bueno, mira, Jaime, ¿qué estabas haciendo antes de empezar la entrevista? O 2:30 de mediodía, ¿estabas trabajando? ¿Te estabas, no sé, tomándote un café? Me estaba echando un taquito esperando a mi llamada. Ahí, el taquito, bien, bien. Mira. Estoy esperando a saludarlos. Claro, mira, hermano, cuéntanos una anécdota de Ochocalacas. Ah, ¿cómo no? Una vez en una gira en México tocamos en un lugar en un estado que se llama Querétaro. Entonces el escenario era ahora sí, como se dice, hecho en casa, ¿me entiendes? Y eran unas tablas y me acuerdo que habían unos tubos eran tubos como de luz que sostenían las tarimas. Y de ahí en México, tú sabes que llueve mucho. Sí, sí. Y se agarró a llover, a llover, a llover. Entonces yo cuando fui y me agarro del tubo, que es de metal, para saludar al público que estaba abajo en el pit, agarro el tubo y me da unos toques, hermano, que casi me desmayo. Te dio corriente, weón. Esa mierda. Sí, tenía electricidad esa mierda, ya casi me lleva la chingada. Pero menos mal, hermano. Imagínate, ¿no? Ahí sí, tocándote con la energía y es un golpe fuerte, sí, 110 igual, tío. Un rush. No, hasta solté el micrófono del pinche susto. Fui, agarro el tubo para apoyarme y me madre, sentí un chingadazo. Dije, en la madre, ya no llego a mi casa, hijo de la chingada. Me van a matar esto del grupo. Esa nunca se me va a olvidar, hermano. Oye, Jaime, y para la gente que nos está escuchando, ¿dónde pueden contratar con la banda? ¿Cómo pueden contratar con la banda? ¿Dónde pueden escuchar música de la banda? Y conocer más de la banda, claro. Sí, no, pues ahorita ya estamos por todas las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Apple Music, tenemos nuestro propio website, que es 8calacas.com. Tú te puedes meter ahí, estamos en el YouTube, tenemos nuestro propio canal. Y ahorita lo bueno de la tecnología es que ya podemos conectarnos con cualquiera. Tú nomás pones 8Calacas y ya sale algo, ¿me entiendes? 8Calacas, una bandaza del ska core de California, de Orange County, el estado, el... Orange County. De el naranja, ¿no? El condado de la naranja. El condado de la naranja. Estamos a un ladito de Los Ángeles. O sea, para nosotros Los Ángeles es como 20 minutos, 30 minutos manejando. Bueno, está al ladito ahí. Y, oye, ustedes sí, somos vecinos. ¿Ustedes son una banda autogestionada? ¿Cómo ha sido la evolución de la banda dentro del género? O sea, dentro de la grabación, la editar, todas estas cosas. Sí, los primeros dos álbumes hicimos todos nosotros, todos por nuestro trabajo de la banda, de todos los miembros. Y ya este último disco tuvimos el apoyo de nuestra disquera, Atomic Fire, y ellos son los que nos ayudaron ya bastante, ya con mejor producción, mejores profesionales videos, ¿me entiendes? Y seguimos ahorita trabajando y tenemos para hacer nueva música para poder sacar otro nuevo álbum próximamente. Vaya, que esto no va a quedar aquí, que hay más 20, otros 20 años más de 8Calacas, ¿no? Oh, no, hermano, yo digo que esto apenas empieza, uno como músico nunca acaba de aprender y seguimos aprendiendo y seguimos trabajando. Pues habrá que comprarse un andador, una muleta allá a verlos en concierto, ¿no? Porque si son 20 años más, yo ya tengo 50, serán 70, ¿verdad? Echarle cuenta. Bueno, Jaime, mira, yo te digo que estoy de acuerdo contigo, porque para mí la música es infinita, hermano. El que no es infinito es uno, pero hasta donde uno llegue. Cuando llegue las ganas. Sí, yo y el otro cantante somos los más veteranos y de edad. Y es lo que decimos, ¿no? Pues es que ya no se puede, ya no podemos, yo ya no puedo vivir sin la música. Haz de cuenta que lo hacemos por el amor a la música, en realidad. Exacto, pana. Ya no puedo yo despertar y decir que no lo voy a hacer porque no puedo. Exacto, claro. Bueno, hermano, Jaime, gracias, hermano, por el tiempo y gracias por haber participado en los micrófonos de Radical Sonoro. Y mándale un saludo a todos los restos de la banda y muchas gracias por estar ahí, por hacer música. Y por mandarnos su mensaje, esos mensajes con música. Jaime, gracias, un placer. Sí, no. Jaime. Sí, escucho. Gracias, un placer de haberte conocido. Y hermano, gracias por tu música. Keep going, man, keep going, que son fabulosos. Órale. Gracias, Radio Sonoro, un gran abrazo a todo el personal, a los que nos estén escuchando. somos ocho calacas, no se olviden de ese nombre porque muy pronto estaremos por su país. Y hostia, los vamos a conocer y les vamos a entregar todo lo que estamos haciendo. Pues bien chingón. Bravo, bravo. Gracias, hermano. Gracias, cuídate. Radio Sonoro. Hasta luego. Saludotes. Bueno, así que vamos a colocar un par de temas de ellos y vamos a colocar el tema, es un temazo, R2 Rito, y después vamos a cerrar con Frontera, que es el tema que le da nombre a ese trabajo. Ocho Caracas. escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Bueno, me pedí de hablar con Jaime de Ocho Calacas desde Orange County en California. Hemos escuchado un par de temas de esta bandaza de California, de los Ocho Calacas, que de su último disco hemos escuchado los temas Fronteras y estuvimos escuchando también el tema R2 Rito. Y vamos a ir cambiando de tercio porque ya tenemos a los siguientes invitados de esta noche aquí en Radical Sonoro. Desenterrado, están por aquí ya y en breve vamos a estar charlando de la banda. Estaremos hablando con ellos, pero antes vamos a dejar aquí un temita. Voy a dejar un tema y me voy a ir mientras que preparo. Y este tema que vamos a colocar se llama Noche de Destrucción en Rock Hola. Ellos son Larsen. Tell me where you wanna go. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y 7roradio.com. Desenterrados es la banda que está sonando en fondo, y el tema que hemos escuchado ahora, Christine, y aquí tenemos a los Desenterrados, nada mejor dicho, ¿no? Desenterrados. ¿Estás desenterrado ya? ¿No? Hace, sí, hombre, Desenterrados estamos. Oye, ¿y ese nombre, Desenterrados, por qué? Bueno, al final, aunque no somos Larsen y no pretendemos serlo, pero todo esto empieza, pues nos juntamos tres ex Larsen y a ver cómo, es un poco largo, pero lo que comentábamos antes, fuera, de Larsen, lo que se graba primero es el No, que es un EP, que son cuatro temas, y se graban después otros dos LPs que no llegan a salir nunca. Los están ahora, están con la reedición de con esos dos discos, y se llama Canciones Desenterradas. Nos hizo gracia cuando nos juntamos otra vez y dijimos, pues nosotros Desenterrados también. Original el nombre, ¿no? Un juego de palabras. Bueno, sí. Sí, bueno, sí. ¿Y esto hace cuánto? ¿Este año? ¿2022? ¿2021? ¿Cuándo fue esto? No. Pues mira, nos juntamos en plan un poco coña y sin saber qué es lo que íbamos a hacer para ensayar el Mosca y yo y Chema. Pues hará año y poco más, año y medio. Y al poquito dijimos, oye, pues qué bien, que nos lo pasamos bien, que nos llevamos bien, vamos a seguir. Y nos faltaba una guitarra, porque estuvimos ensayando bajo, batería y voz, estuvimos ensayando unos meses. Y empezamos a probar guitarras, un desastre, hasta que llegó Leo, que no era un desastre. Que no es tan desastre, es menos desastre. No, yo te diré que, hombre, joder, está en mi grupo y entonces pues es evidente, pero Leo ha sido un descubrimiento, no solo como guitarra, que también es lo que busco. Yo no quiero un tío que venga y que toque muy bien y luego sea un imbécil. Y Leo, pues es lo más alejado a un imbécil que hemos encontrado. O sea, que decir que no es imbécil, pero no es mal guitarra. No es mal guitarra, de hecho, a mí es un guitarra que me gusta mucho. Bueno, Leo, te están echando flores, tío. Eso viene ahí. ¿Cuánto te debo? Luego. Pásale un bizus. Bueno, y habéis grabado un LP. Perdón, un EP. Sí. Que también se llama Desenterrado, que ha sido. Este año, ¿no? En 2022. Salió, sí, en enero o en febrero, creo, ¿no? Lo empezamos a grabar en febrero. Cuando lo empezamos a grabar, éramos una formación de cuatro, porque estábamos Chema, el Mosca, Leo y yo. El estudio en el que se graba es el de un amigo mío, que es el Cali. Y en el estudio decidimos que se metía el Cali y que salía Chema. Entonces al final entró el Monje y ahora somos cinco. Bueno, cinco desenterrados. Cinco desenterrados. Haciendo música. Sí. O haciendo ruido con música. Un poco de cada. Bueno, eso ya que lo defina cada uno, el que lo escuche, ¿no? Bueno, ¿y cuándo vais a tocar? Bueno, hemos tocado ya en Madrid, hemos tocado dos veces. Porque no me entero yo de estas, tío, de estas cosas. ¿Qué pasa con Francisco? No sé, está enfermo. Está enfermo. Hemos tocado en Madrid dos veces, hemos tocado en Baracaldo y hemos tocado en Tarragona, y seguiremos tocando. El próximo bolo previsto por el momento es el 21 de enero en Ávila. En Ávila, con Peligro 66. Con Peligro 66. ¡Coño, los Peligros! Que, claro, por cierto, es el otro miembro del Larsen que es el único que no ha pasado por Desenterrados todavía. Sí, también. Bueno, te falta uno ahí. Sí, el primer concierto. El pollo. El primer concierto de Desenterrados fue también una reunión del Larsen, que aprovechamos ya que faltaba uno y que con el pollo está todo bien. Se subió a tocar, ¿cuántos temas? ¿5 o 6 temas? Sí, yo creo que tocó 8 temas al final el pollo. 8 temas de Larsen, los que le gustan a la gente. Sí, y la verdad es que bueno, pues fue un momento que estuvo chulo, estuvo emotivo. Estuvo muy bueno. Nos lo pasamos todos muy bien y yo creo que el pollo también se lo pasó estupendamente. Pero bueno, que aunque la base de la banda es Larsen, o sea, digo, de integrantes. Sí. Musicalmente no queréis pareceros a Larsen, ¿no? Me imagino. Queréis tener un rollo llamado Desenterrado, no llamado Larsen, ¿no? Mira, musicalmente lo que queremos es pasarlo bien también. Es decir, esto no es. Tenemos muy claro que no vamos a vivir de esto en la puñetera vida. No lo pretendemos, y lo que queremos es pasarlo bien. Para pasarlo bien hay que hacer lo que nos apetezca en cada momento. Lo que te guste. Y hay que pensar que sí, que el Mosca y yo somos Larsen, el Monje. Pero joder. Cuando hablamos de Larsen hay que ponerlo en contexto. O sea, para mí Larsen es como si hubiera sido otra vida. No tiene nada que ver con lo de hace ahora. Hace muchos años también. Demasiados años. Es que yo empecé en Larsen con 12 años. Grabé el primer disco que me faltaba un mes para cumplir 14 años. Ahora tengo 54. Es que es como si fuera otra vida, no tiene nada que ver con lo de ahora. Entonces, el Mosca y yo estábamos en Larsen. Luego el Mosca estuvo en Comando. Yo no toqué hasta hace 5 años que empecé a tocar otra vez. El Monje ha tenido un recorrido totalmente distinto al nuestro. Es decir, que ya no es Larsen ninguno. Y luego encima entra Leo, que tiene un estilo que no es Larsen. Y entra el Cali, que es un estilo que absolutamente no tiene nada que ver con lo que es Larsen. Y yo lo que les pido a todos, y yo creo que todos estamos conformes con eso, es que cada uno aporte lo que le apetece aportar. Pero que tampoco pongan las etiquetas a la gente que nos está escuchando. No, para que digan desenterrado, no es Larsen. No. Aparte, las canciones no son buscadas como Larsen, sino que los que a nosotros nos parezca y los que nos gusta, si se parece a Larsen alguna cosa, bueno, puede parecer de repente alguna cosita, pero no se parece. Pero que es inevitable. Al final, pues los músicos están ahí. Aparte, son influencias también. Por eso, los músicos están ahí. Sí. Claro, por eso. Los músicos están ahí, están ahí. Sí. Pero bueno, yo quería llegar a esto porque, claro, la gente identifica Desterrado, es Larsen, vamos a ver Larsen, y no es eso. Van a ver a Desterrados con miembros de ex Larsen, ya está. Sí, eso es. Claro, diferente. Que no es malo ni peor. No, ni bueno ni malo, es ahí. Eso es. Distinto. Hombre, hay que aclarar también que cuando empezamos, los temas que empezamos a tocar eran temas antiguos nuestros, de Larsen. Poco a poco hemos ido cambiando el repertorio. Siguen quedando temas de Larsen, pero esto no es Larsen, ¿no? Bueno, estamos hablando con Desenterrado y no son Larsen. Eso es. Pero tocamos temas de Larsen. Pero tocan temas de Larsen, ¿eh? Algo que ellos sí lo entienden. Gente que a lo mejor está escuchando dirá, bueno, ¿y esto qué están hablando? Pero bueno, no importa. Si fuera quién. Fácil, no sería tan interesante, joder. Bueno, sí, eso es verdad. Y bueno, ya estáis preparando un próximo disco. ¿Cómo ha sido la grabación de este? Bueno, ¿cómo ha sido la grabación de este EP? Fue muy rápido, porque hicimos 3-4 canciones, creo que hicimos 3. Y la cuarta la estábamos haciendo y vamos a grabarla. Y por suerte el Cali, que después se juntó con nosotros, como el segundo guitarra también, no sé, segundo, primero, me da igual, como el otro guitarra. Y la verdad que lo pasamos de puta madre, tranquilos, sin ninguna presión, por suerte. Y creo que lo que vamos a hacer ahora va a ser mejor. Sí. Porque bueno, naturalmente la banda va mejorando. Hombre, claro, va consolidándose. Claro, sí. Y que claro, ahora está el Monje, que antes no estaba, y está el Cali. Que aportan antes, otras cosas que antes no tenían, por ejemplo. Claro, sí. Y estos 5 temas que están en el EP, fue autoproducido, todo como bueno, sigue siendo no, el punk, ¿no? Tenemos la puñetera suerte de que el Cali, que ahora es miembro de Desenterrados, cuando grabamos no lo era, simplemente es un amigo que nos ofreció el estudio que él tiene para entrar allí a grabar. El Cali es un profesional como la copa de un pino, como músico y como técnico y como productor. Y como, ¿qué más era? Porque era un montón de cosas. Entonces, manager ahí, y entonces, utilero. Manager, el manager no, que es Malcolm, que ese está acogido. Psicólogo, sí, fue psicólogo un poquito también. Kinesiólogo. Y todo, y nos ponía, podíamos hacer pis en su casa, o sea que también. Ah, bueno, qué bien. O sea que bien. El tío se lo curra entonces. Sí. Y bueno, pues ahora él está en el grupo, con lo cual, pues lo que hemos contado antes, que lo que está sonando ahora es con la voz de con Chema todavía. Lo que está con el Monje ya está grabado y estamos y lo mezclamos, bueno, pues cuando él tiene un ratito y yo me puedo acercar o se puede acercar el Mosca o Leo, vamos y lo seguimos mezclando para que salga ya con la voz del Monje. A mí personalmente me gusta mucho más cómo está quedando ahora. También hay que pensar que esto, cuando lo grabamos, lo que ha contado Leo antes, estábamos empezando todavía, había temas que ni siquiera estaban consolidados, que ahora sí que lo están, tenemos las ideas más claras, y ya está. Y la suerte de que tenemos un miembro que hay en el grupo con un estudio. Joder, eso ayuda mucho, ¿eh? Para una banda, ¿eh? ¿Verdad? Eso te quita, hombre, el 60% de, claro. Del dinero de otro lado, ¿no? Eso es. Y bueno, ¿y cómo han sido los conciertos? Volviendo otra vez a los conciertos, ¿cómo han sido los conciertos de Desenterrado? ¿Cómo ha sido la aceptación del público, ¿no? Bueno, pues muy buena. La verdad que hay veces que esperábamos menos. ¿No jodas, eh? Sí, esperábamos menos. Bueno, tal vez por ponerse el listón bajo para luego no caer en depresión. No, pero en general sí. Aquí en Madrid hemos tocado un jueves, por ejemplo, y muy bien. La gente se acercó, en Baracaldo también. Luego en Tarragona sí que fue un poquito flojo de público, pero siempre bien. Oye, Leo, tú vienes de Uruguay. ¿Hacías música en Uruguay? Sí, hacía música. ¿En qué banda tocabas en Uruguay? Tocaba una banda de thrash metal que se llamaba Etílica. ¿De thrash metal? Sí, claro, sí. Mira, thrash metal. Bueno, aquí aceptamos todo lo que venga y que aporte. Coño, es un estilo jodido de tocar, ¿eh? Sí. Que no es nada fácil. Que Leo es un pedazo de músico, sí. Thrash metal. Sí, bueno, también tuve mis bandas de punk también, por supuesto, pero la más importante que estuve era de thrash metal. Sí. Bueno, a los thrash les gusta el punk. Exactamente, yo no me identifico mucho ni con el thrash, ni con el punk, ni con el heavy. Yo voy y toco lo que me gusta siempre. Siempre tuve bandas de heavy y de punk al mismo tiempo, o no, pero siempre estuve ahí con todos los estilos mezclados, sin importarme nada. No, pero te digo que los thrash, la gente que escucha el thrash también le gusta el punk. En general, sí. Y lo que gusta el punk le gusta el thrash. Hay excepciones. El crossover, bueno. Es que va mucho de la mano. Sí, el estilo sí. ¿Te gusta el thrash? A mí me gusta todo lo que esté bien hecho y todo lo que sale tu pa, tu pa, y me gusta en este momento. Yo procuro no ponerme, y de hecho yo creo que soy un poco ecléctico escuchando música, porque yo escucho absolutamente todo lo que sea música. Recalco lo de música, porque hay cosas que entiendo que no son tal, pero bueno. Pero bueno. Tampoco música. Soy quien para dar para otorgar carnet de qué es música y qué no, pero bueno, para mí, en mi gusto y lo que yo pienso, me refiero. Bueno, Desenterrados, que están aquí en los estudios de Corazón Radio, en el programa Radical Sonoro, y que nos están presentando ese EP. También se llama Desenterrado el EP, ¿no? Sí, en realidad no le pusimos nombre. La gente supone que se pero bueno, que eso fue como una pequeña carta de presentación de lo que estáis haciendo, ¿no? No es la consolidación, vamos a sacar el disco. Es un inicio, una reboca de lo que viene después, ¿no? Es lo que éramos en el momento, ese EP. Y ahora esperamos volver a grabar cuando se pueda y también lo que somos en ese momento. Y nada, que la gente tenga algo para escuchar. Vamos a poner otro tema. El título no lo sé. Vosotros lo vais a escuchar y me vais a decir el título. A ver si está ahí al día, ¿no? A ver, coño. Desenterrados. Estas son escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, se van desenterrados con el tema Revolución, aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, en la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Temazo, ¿no? De Revolución, a mí me gustó ese tema, ¿eh? Sí, a la gente mola. Suele gustar. Incluso nos han pedido que lo toquemos. Nos lo piden más que una lo vez. Toquemos, que lo repitamos en los conciertos. Bueno, decías a través del micrófono que ese tema es el que inicia los conciertos de Desenterrados. Sí. Inicia y termina, ¿no? En Tarragona, sí, es verdad. En Tarragona empezamos y acabamos con este tema. No, en Baracaldo. No, en Tarragona. ¿En Baracaldo? En Baracaldo. En Baracaldo, correcto, sí, que sí. No teníamos muchos temas, no íbamos preparados y nos pidieron, bueno, que volviéramos a repetir. Revolución y El Payaso. No, que no teníamos muchos temas, no. Que nos dijeron que teníamos un tiempo y resulta que al final había más. Que no lo vimos. Había más tiempo. Claro. Y nos pidieron que siguiéramos y nos quedamos sin temas. Culpemos, ¿no? Al local. Sí, siempre hay que culpar a siempre otro. Hay que buscar local, tío. ¿No? Sí, la banda sí. No. ¿Qué coño? Mire, y el disco que. O sea, el primer disco, porque este es un EP. Este, sí. El primer disco, ¿cuándo lo queréis que sacar? ¿Cuándo va eso? Pues mira, la idea era meternos en estudio pasado verano, pero ya pasado el verano, estamos llegando a Navidad. Y no hemos llegado al estudio. Y es que, pues al final, evidentemente, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su trabajo, sus historias. Y no hemos conseguido, si es que desde verano aquí realmente nos está costando incluso quedar para ensayar. Entonces veremos cuándo, pero bueno, pues el Cali también ha andado con mucho trabajo y no. Y aparte, no es una realidad que también los conciertos te quitan mucho tiempo. Sí. Tiempo ¿organizarlo o ir? No, tiempo para poder componer. Ah, vale, sí, sí. Porque ya que nos podemos juntar poco y tenemos que preparar conciertos, al claro, final. Claro, si te juntas para preparar el concierto, no para sí, grabar algo nuevo. O para hacer temas, para componer, que también tiene toda su historia. Sí, sí, no, hombre. Es fácil. No es fácil. ¿Quién escribe en los temas de...? Entre todos. O sea, hay temas de... Es colectivo, ¿no? Hay temas del Mosca, hay temas míos, hay temas de Leo. Las letras normalmente son del Monje, antes eran de Chema alguna. Y ahí vamos. O sea, y realmente lo que suele ocurrir es que alguien llega con una idea al estudio y se desarrolla en el estudio entre ¿Y todos. ¿Y qué es más difícil, hacer la música o hacer la letra? Depende del tema, supongo. Y depende de la persona. Yo creo que, por ejemplo, el Monje tiene una facilidad. Le presentamos generalmente el tema nosotros al Monje, entre los músicos. Y Monje va y se le ocurre, hay 10.000 historias que nosotros ni puta idea. Pero bueno, nosotros estamos para hacer la música. O sea, que él llega con la... Aquí está la letra. Ahí, no, dale, no, dale. No. Le presentamos, le decimos, aquí está la música. Ah, y él pone la letra a la música. Él pone la letra, sí, generalmente es así. Bueno, eso es jodido, ¿eh? No es fácil. Bueno, pero eso, si ya lo tiene ahí él. Ya él ya sabe qué hacer. Oye, ¿por qué hay temas en inglés? En la banda. Por ejemplo, son a fondo Too Many Files. Bueno, son dos temas que escribió Chema. ¿Sí? Y le gustaba escribir en inglés y cantar en inglés. ¿Y la seguís tocando ahora en tu banda? Sí. Sí. Mira, qué curioso. Las únicas canciones. En realidad tampoco nos molestaba demasiado. Dos canciones en inglés. No, de hecho, esta, la que sonaba ahora, que es Too Many Fights, esta sí que es nueva y la letra es nueva, pero la otra que es en inglés, que es Christine. Ese tema tiene muchos años y es de una movida que montó el Mosca él solo en su casa, que quería hacer un disco con todos los músicos con los que había tocado. Ah, sí. Que fue Manolo Ubi, El Pollo, El Monje. Bueno, pura crema, ¿eh? Claro, sí, sí. Bueno, sí. Pura crema. Bueno, sí, también sí. Decir que el Mosca, bueno, como tocó con Comando. En nuestro primer concierto, que también se juntó Larsen, tocamos, ¿cómo se llama ese tema? ¿De Comando? Amor Frenopático. Tocamos Amor Frenopático y lo cantó Manolo. ¿Manolo Uy? Sí, sí, sí, que estaba ahí presente. Ahí. ¿Que no estaba previsto? No estaba previsto. Cosas que pasan en los directos. Se subió y se puso a cantar. Cosas que pasan en la radio, mira. Sí. Mire, y próximo concierto no hay, ¿no? Sí, próximo concierto, 21 de enero en Ávila. Y bueno, en Madrid es que hemos tocado hace muy poco. Entonces en Madrid yo creo que ya... Hay cuando, que esperar, sí, aguantar, ¿o qué? Primavera de 2020. Joder, pero si duráis para montar un concertillo, ¿eh? Bueno, vamos tocamos a ver. Un jueves. Claro. El único problema es que estaban aquí en la radio. Ya, ya lo sé, lo sé. Pero Ávila me suena. Está aquí al lado, joder. Sí, sí, como para ir para allá. Y además, hace mucho frío, dice. El 21 de enero, con el cambio climático en Ávila, pues sin manga corta. Esto ya no es lo que era, ¿no? Sí, sí. Mira, y a la gente que nos está escuchando, ¿dónde pueden buscar material de la banda? Y, en Spotify. ¿Y correo electrónico? ¿Cómo es? En Spotify, si buscan Desenterrados, lo pueden encontrar. En YouTube está el canal con todo el EP y los directos. Hay muchas canciones en directo, muchísimas de Larsen, muchísimas. Y a ver, después Facebook, Instagram, por Desenterrados buscan y nos encuentran. Y creo que el correo es desenterradospunk@gmail.com. Joder, Leo, tío, no nos hagas eso, tío. Creo, no lo sabes. ¿Cómo va esto? Lo voy a buscar y después lo digo. Venga, dale. El Leo no sabe ni cuál es el correo, tío. Este es el manager. Ah, no es manager. No soy el manager. El manager es Malcolm. Pero has visto que me he quedado callado porque él es el encargado de redes sociales, porque es el millennial del grupo. Ah. Que también eso lleva su trabajo, ¿eh? Yo, hay veces que. No da basto. Hay veces que me quiero rascar y no puedo. No doy basto, tío. Que tienes que subir tal cosa. Claro, es que yo, joder, yo lo que diría es apartado de correos 20. Pero no, ya no. No cuadra, no, esto no es. ¿Tú tuviste apartado el correo? No, joder, que tuviste apartado el correo. No. Ya eso no se usa. No llego. Y sé manejar el móvil a veces, no creas. A veces, ¿no? Sí, no, hombre, cuando tengo un problema que se engancha, se lo doy a Leo. Bueno, o sea, el Leo es el manito. Sí. El millennial. Sí, pero que no encuentro el correo. Ah, qué jodido esto. Bueno, no pasa, estamos en directo. Esto no pasa. ¿El de Desenterrados? Sí. desenterradospunk@gmail.com. Sí, Leo, sí. Tú eres el Leo. Leo. Estoy fallando, Oye, sí. Escuchamos un tema de Desenterrados. Un tema con lo que había, ¿o no? O ponemos algo de Larsen. Sí, de Larsen, mismamente, ¿por qué no? Bueno, tú dime qué tema de Larsen vamos a poner. Ya pusimos uno, pongamos otro. Un tema que cantan, que ustedes tocan a menudo. Larsen, no sé, frontera francesa, ¿puede ser? Es el más conocido, sí. O no sé, lo que tú quieras. Esto sí, es a la carta. ¿Usted qué quiere, señor? Yo, sí, es el mismo, frontera francesa, ¿por qué no? Sí, es el más conocido. ¿Sí? La gente con este tema se pone que, joder, no sé qué les pasa. O nacido en la Potampunk, el que quiera, son los, bueno, yo creo que bueno, los dos bueno, más conocidos. Bueno, bueno. Nacido en la Bueno, vamos a poner los dos. Venga. Venga, Larsen. Si duran 2 minutos. Frontera francesa. Sí, esto es muy típico de las bandas punk, ¿no? Hay que hacerlo corto. corto. Sí, sí. Tenemos que tener tiempo para beber también. Ten cuidado que Leo tiene de trash. Y el trash, los temas son de 4 o 5 minutos, no son temas de 1 minuto. Sí. Bueno, igual me acostumbro, ¿eh? Que también los de 1 minuto los hacemos rápido también, ¿eh? Ah. Bueno, frontera francesa, Larsen. escuchas Radical Sonoro. Temazo de Larsen, ¿eh? Frontera francesa y nació de la pota de un pun, grabado en 1985. 81. Me he quedado corto, mira, 4 años. Sí. No, 82, perdón. 82. En marzo del 82, yo creo. En el Mundial. Sí, bueno, antes del Mundial, es verdad, sí, justo. Joder, chaval, ya sonaban bien, ¿eh? En esa época. Bueno, para que. Bueno, ahí, sonaban pun, coño. Claro, grabado y mezclado en 4 horas, 4 temas. Y con 14 años, que, bueno, 13, no, que no tenía 14 todavía. Pues mira, eso era para el primer disco, ¿no? Ese es el primer EP de Larsen, EP, que es, al final es el más conocido. Es el único que salió en vinilo al final de la época esa de Larsen, sí. Y hablando de vinilo, ¿pensáis sacar algún vinilo o formato CD? ¿Cómo va a ser el desenterrado? El EP, el que se ha cantado con Chema, está en vinilo. Y ahora lo que grabemos ahora, veremos. Habrá que hablar con nuestra casa de discos. Nuestra casa matriz. Que es Snap. Y veremos a ver qué es lo que queremos hacer y qué decidimos hacer. Así que. Sí. Yo ya me imagino que iremos al vinilo también. Pero mira, bueno, eso ya es lo que hablemos con ellos. Y bueno, decía Leo que también tocó una banda de rock en Madrid, en España, ¿no? En España, sí, estuve varios años. No sé si estuve 4 años, 3, 4 años tocando una banda de rock que se llamaba Sumatra. Y llegamos a tocar con Obús, por ejemplo. Ah, bueno, eso es heavy. Era heavy. Sí, bueno, nosotros éramos un rock heavy ahí. ¿Y la banda de Transmetal me decía que era? ¿Cómo se llamaba? Etílica. Etílica también, siempre borrachos, eso. Nunca nada bueno. Nunca, con la iglesia nada que ver. No te has confesado. No. Hacíamos un trash bastante callejero en esa época en Uruguay. Sí, a veces tirando hardcore. Y nada, grabamos un demo y un disco con ellos. ¿Eh? Y luego ellos siguieron hasta ahora. Fue mi primer banda, tenía 16, 17 años. Bueno, como. También, siempre. Contemporáneo, ¿no? De chavales, no, bueno, no son lo mismo mis 16 años que los del Rana. Bueno, le diga eso, te digo qué pasa. No te respeta este tío. ¿Quién, este? Sí. Luego al salir ya le pongo. No te respeta, ¿eh? ¿Tú qué edad tienes, Leo? Yo tengo 33. Ah, por eso no te respeta. Por eso no respeta. Mira, ¿y tú escuchabas en Uruguay, escuchabas a Larsen? No. La verdad que yo no los conocía y aquí en España tampoco los conocía hasta que me puse a tocar con ellos. Yo lo que hice fue responder a unos típicos de estos avisos de Busco Músicos, una página de internet. Que necesitaban un guitarra. Y hablé contigo, ¿no, Rana? Sí. Yo estaba ahí una hora muerta en el trabajo, esperando poder trabajar. Y respondí el mensaje. El Rana me dijo, a ver, si te aprendes estos temas, vente al local. Y eran unos temas de los Pistols, me acuerdo. Y unos temas de Larsen. Eso fue un viernes. Y le dije, bueno, el domingo vamos al local. Y los de los Pistols ya lo sabía, porque los toqué toda mi vida. Que Anarchy in the UK y... Y a God Save the Queen. Y God Save the Queen, que también lo seguimos tocando hasta ahora. Eso ya me lo sabía. Y los de Larsen saqué unos. No me acuerdo ni qué temas, pero saqué 3-4 temas. Me fui al local y vi que había mucha cerveza y me gustó. Y te quedaste, ¿no? Te quedaste por la cerveza. Oye, mira, pero es curioso que un músico que no había escuchado antes, por ejemplo, Larsen, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que me gustó mucho, que me pasó los temas para que los escuche por Spotify. Y el que más me gustó, y creo que fue por el tema que quise ir a probar con la banda, fue por Vomita Sangre. Sí, ese tema le dije, joder, ese tema me encanta, quiero tocar con ustedes. Solo porque tocan ese tema. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, después los conocí y no son tan malos. No, llegó al local, luego acabó y dijo, por favor, déjame tocar con vosotros, que si no me voy a cortar las venas. Y dijo, y dijimos, joder, tampoco vamos a echar una muerta a nuestras espaldas. Y le dijimos, bueno, pues ven. No, la verdad que de puta madre los conciertos con ellos. Ellos también como persona y como todo, más que agradecido estoy con ellos, siempre. Bueno, No me ha trajido más música de estos chavales. No, pero, ¿qué ponemos? Pero una cosa. Está aquí Shirley, que no ha abierto la boca todavía. Y es un desenterrado más. O sea, Shirley siempre nos toma las fotos, además, todos los vídeos que ven por YouTube. Claro, desenterrado además, no es solo los músicos. Muy bien, me alrededor. Me gusta eso. Me gusta. Además, ha hecho radio, así que. Eso. Los micrófonos todos para ti. A ver, Shirley. Bueno, da igual, yo llevo 20 años haciendo radio, da igual. Bueno, ¿y qué hacías en radio? Hice un tiempo radio con una radio comunitaria en Paraguay. ¿Cómo esto? Sí, como esto. Hacía ¿cómo era que se llamaba? Se llamaba Palabras Estorbantes. Como odiábamos las propagandas, entonces le poníamos Palabras Estorbantes, sí. Tratamos de pasar más música y que la gente no sé qué palabras. Ah, mira, qué curioso. Sí, estaba bueno. ¿Cómo es? Palabras en turbantes. Estorbantes. Palabras masturbantes. Decirle, y cuéntanos de estos chicos, ¿cómo se portan? Bien, la verdad. ¿Posan bien para la foto o no posan bien? Ah, son todos muy guapos, son muy fotogénicos. Unos sí, más que otros. Sí. Sobre todo yo. Sobre todo Ricardo. Madre mía. El que más sonríe en todos los bolos. Es él. Es un galán. Claro, el frontman, este es el frontman. Sí. No, yo creo que entre todos, la verdad, el mejor es el monje. Sí. No, no sé cómo hace, no sé, da igual el ángulo, siempre sale bien en todas las fotos. Y el mosca siempre sale sonriendo en todas las fotos. Sí, el monje sale bien porque es feo esférico, es feo lo mires por donde le mires. Entonces es imposible sacarle mal. No hay otra, es que no hay forma. No, son todos muy guapos, la verdad. Y el monje. Sobre todo el guitarrista. Uy, no vamos, venimos más tarde, ¿o qué hacemos? No. El monje tiene mucha puesta en escena. Se nota las tablas del monje muchísimo cuando lo ves en directo. Pues mira, hablando de Paraguay, vamos a poner un tema de una banda que me gusta. Se llama Vecindad Autopsia. Sí. Y el tema se llama, mejor que lo digas tú, porque yo mi guaraní no es tan selecto. Mitad y tabi. Mitad y tabú. Eso es, nada mejor dicho. Sí. ¿Has entendido, no? Yo ya sabía lo que era. Ah, ya sabía, sí, claro. Sí, estos ya están entrenados. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Vamos a escucharlos entonces. Vecindad Autopsia, desde Paraguay. Bueno, seguimos en directo, la Corazón Radio, la 3W.corazonradio.org y a través de sevenrockradio.com. Se llaman los Vecindad Autopsia desde Paraguay con su tema Mita y Tabi, ¿no? O algo así. Y Tabi, ¿no es? Mita y Tabu. Eso mismo. Mitad y mitad. Mitad y mitad, güey. Sí, güey. Mitad y mitad, güey. Bueno, esta banda. Vecindad son, bueno, tienen varios trabajos. En el 2021 sacaron Mabe. ¿Qué significa eso? Va a ver lo que es bueno. Nada. Ah, bueno. Qué original. En el 2020 sacaron Forever Tobata. Tobata, cara dura. Mira qué bien que estás. Mira qué bien te has traído, Leo. Mira. Qué bien. Y te la dejo, ¿eh? Y sacaron en el 2011 sacaron un EP que este es fácil, EPP Ebrios Panzones Paraguayos. Este es fácil. En el 2004 sacaron Nadie Marca. Hay marca ahí. ¿Y eso qué es? No tiene marca o algo así. Ah, muy bien. Y eso. Y ellos son de Asunción, Paraguay. Que viene Leo, muy bien. Te pasó un bizum después, Leo. ¿Tú no vas a hablar o qué? Vete por el micrófono, pues. Tenemos una compañera aquí también que no quiere hablar, tiene una banda, no nos cuenta nada. Tiene un micrófono ahí, no sabe si lo coge o no lo coge. ¿Cuál? Este. Ese mismo, venga, hable. Buenas. Buenas. Buenas noches. Holanda. No, no, España. Bueno, bienvenido, ¿qué? Bien, bien. Viene de Valparaíso, Chile. Sí, Villa Alemana, un pueblo de Valparaíso. Y hacía música también por allá. Claro, punk rock. Punk rock. Sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Los Quiltros. ¿Lo conocías? Los Quiltros lo escuché que por Francisco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí, hace poco. Los Quiltros. Los Quiltros es un idioma del mapuche, que significa perro. Los Quiltros significa perro en mapuche. Sí, perro de la calle. Perro callejero. Sí, un chucho. Ah, vale, que vale. Que no vale. Tiene raza, que no tiene. ¿Y la banda cuándo se fundó? 92, por ahí. ¿Sigue? Ya no están activos, claro. Sí, tocamos. Yo llegué ahora en mayo. Ah, tú te has recién llegado. No, porque. A ver. Vas y vienes. Voy y vengo. Ajá. ¿Vas a tocar y vuelves? Sí, a veces no. Este nos ganó todo, tío. Estuve 2 años en Chile y llegué ahora en mayo y. Y en abril fue el último. ¿El último bolo? Sí. Bueno, ¿escuchamos un tema de ellos? Sí, esa generación. ¿Esa generación está bien? Sí. ¿Escuchamos? Punk rock ahí. Punk rock, Los Quiltros, desde Villa Alemana, Valparaíso, sí, Chile. Eso. Vamos a escucharlos. Espera, calma. Esto que estamos en directo, ya sabes cómo es la cosa. Bueno, vamos a escuchar a Los Quiltros, Villa Alemana, desde Villa Alemana, Valparaíso, Chile. Esa generación. El recuerdo caminando con mis amigos sin ruta ni destino, duros días, duros problemas, una noche en la tenencia, unos panes, mucho carrete, hasta pronto escuela, los siguientes excursión en el colegio, escuchando polla, récord, problemas en tu casa, por tu aspecto, por tu facha, un estupo en tu cara, y que se burle de mi cara, recitales en Quillota, la noche se me hace corta, correría a la estación, colgados en un camión, se me olvida hasta el nombre, no tengo ni una de cobre. Una trampa con una mina, o parado en la esquina, o arrancando de los pasos, después de fumarte un saco. Palos en el cuerpo, por rebelde e insurrecto, muchas burlas, muchas zonas, por no andar a la moda, por tu lucha, por tu ideal, tuviste que arrancar de las garras, de los pacos, de los puma y de los fallos, mucha mierda fundadora, mucho punky, mucha moda, mucho tonto ya sin mente, que te hace indecente, los puntitos de ahora, llorarían en persona, de los punkis de ese tiempo, por rebeldes de nacimiento. Aún con llevo fresco el recuerdo, caminando con mis amigos, sin ruta ni destino. Duros días, duros problemas, una noche en la tenencia, unos panes, mucho carrete, hasta trompas y volar en sus dientes. Excursión en el colegio, escuchando Polla Record. Problemas en tu casa, por tu aspecto, por tu falta. Un estupo en su cara, el que se burle de mi cara. Recitales en Quillota, la noche se me hace corta. Correría a la estación, colgados en un camión. Se me olvida hasta el nombre, no tengo ni una de cobre. Aún recuerdo a esta generación, todos juntos en el vagón, gritando con mucha pasión. La rebeldía es muy feliz, pero todavía soy lo que fui, lo que viví, lo que sentí, lo que aprendí. Ya no es así. Cabrón, nunca vivirás esa emoción de gritar, de patear, de perder y de ganar, del dolor, del vivir al ritmo del corazón. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, www.abrazoradio.org. Pero luego la guarda, cuando suena la puerta. Sonaba Los Kiltros con su tema Esa Generación. Es un tema de un segundo demo que se llamó Cocolucho del 93. Sí, 93, sí. ¿Cuántos discos sacaron? Ah, son demos, tape. Ah, dos demos. ¿En formato cassette? Cassette, sí. Imagínate, demo tape. Sí, sí. Lo que se hacía en la vieja guardia, ¿no? Claro, a la vieja escuela. Y bueno, hablabas de que la banda, bueno, tú eres de la época de la de Pinochet, vamos a decir, de esa sí, brutal represión que se vivía en Chile en aquella época. No, ¿no? Todavía sigue habiendo represión, porque la policía sigue siendo fascista. Ya, pero hablamos de Pinochet, que aquella, bueno, tú hablabas de ahora el micrófono que entre semana ibas dos veces preso por la semana, ¿no? Claro. ¿Y cómo era hacer una banda punk en plena dictadura? En dictadura. Era muy difícil, aparte que no había medio. No había medio, claro. Entonces, tú vas con una guitarra acústica y le ponías unos micrófonos, lo enchufabas a un equipo de estos. Sí, un equipo de tu casa. Claro, el equipo de tu casa. El batería ahí tocaba con tarro, con cualquier cosa, ¿sabes? Y el bajo lo hacía con las cuerdas de arriba de otra guitarra, entonces. Y luego ya. Artesanal. Claro, ya te digo. Entonces uno que tenía un bajo por allá y otro que tenía una guitarra por allá, te las conseguía. Y se las podías prestar. Y a lo mejor con una guitarra y un bajo tocaba a todo el pueblo. Imagínate, claro. O sea, los conciertos en todo el pueblo con el mismo bajo y la guitarra, claro, y sí, la batería, era, ¿no? Sí. No cambiabas ni siquiera lo. Yo tenía un amigo que el papá había sido hippie, tenía un bajo. Y con ese bajo tocaron thrasher, pum, hasta cumbieros tocaron. Hasta cumbieros, bueno, sí. Bueno. Lo bueno es que había para todos, ¿eh? Claro. Todo contra Pinochet. No, porque como era autogestión, entonces ahí había que buscarse la vía, porque si no, no había más. Y a lo mejor sí habían grupos ya profesionales que tenían su equipos, pero nosotros no teníamos nada, ni mierda, nada. O sea, vosotros somos más o menos de la época de esta banda Caca Urbana. De hecho tocamos con Caca Urbana ahí en Santiago, sí. Ellos son más antiguos porque ellos son como del 87. ¿Conocí Caca Urbana de Chile? No, yo no. Los Caca Urbana sí. Son del tiempo Fiscal a dos, de Fiscal a dos, Caos, Anarquía. Sí, esa banda de Caca Urbana. De hecho, bueno, el bajista toca en Bebés Paranoicos. En Bebés Paranoicos, sí. El Oso. El Oso, sí. ¿Lo entrevisté aquí? No, bueno, por teléfono, no voy a pensar que vino. A pensar que se vino. Ya. Pero bueno, sí, estuvimos por aquí dándole. Sí. Y nada, era jodido. Era otra época, ¿no? No, era peligroso. Ah, ¿y entonces los conciertos eran clandestinos totalmente? Mira, ¿o no había conciertos? No, sí habían. ¿Clandestinos? ¿Tú sabías que cuando había un concierto tenías como el 80% que te iban allá preso? Hasta afuera estaba la lechera esperando. La lechera esperándote. Las lecheras, allí como son pintadas en blanco, le dicen lecheras. Aquí también se decían lecheras. Sí, también se decían lecheras, no, pero lecheras. Sí, pero allá eran verdes. Eran verdes, en Venezuela eran blancas. Verde oliva. Y estaba afuera ya. Preparadas, ¿no? Dos autobuses ya para meterte ahí. Yo me acuerdo que una vez a los 8 bolas se lo llevaron con la batería hasta todo, le metieron arriba en el. ¿Con los instrumentos y todo? Sí. Joder. Y te hacían un callejón ahí. Te cagaban a palos. Te cagaban a palos, sí. Qué triste. Qué hijos de puta. Y a pesar de todo eso, la gente iba a un concierto. Sí, iba muy bueno. Pues siempre iba la misma gente, me imagino. Éramos pocos, pero locos. ¿Qué hacen más? Poco locos hacen más. No, sí. Porque en general ya el país está en rebelión, entonces ya. Siempre en las protestas habían muerto, entonces ya un concierto punk no te iban a matar. Pero a lo mejor en una protesta en la calle te mataban. Entonces era jodido, jodido. Mira, vamos a escuchar tu tema de los Quiltros. Jovenzuelo rebelde. Para todo eso que son jovenzuelos y son rebeldes, ¿no? Sí, ese tema lo hicimos a los posers, porque después en los 90... había mucho caradura, ¿eh? Mucho punky de postal, ¿no? Eso. Y nosotros, ah, bueno, aquí ya, también ya había nosotros bastante. Nosotros no emputecía mucho. aquí también había mucho bastante, ¿verdad, amigo? Bueno, yo creo que... ¿Qué, Rana? ¿Habían o no habían? Yo me niego a definir a la gente. Aquí cada uno hace lo que quiere y cada uno es lo que quiere. Y lo de que sea de postal o no, pues si es de fin de semana o no de fin de semana, que cada uno haga lo que quiera. A mí me da igual. A que nosotros nos jodíamos. Me la pela, sí. Porque como eran pijos y. Ah, eran pijos, pero después eran punks. Un punk pijo. Sí, al peo. Punk y al peo. Punk y al peo. Por eso los detestamos. A ver, vamos a ver. Yo al final, si digo, no, yo era hiper punky y ahora escucho a este señor lo que está contando de que tocaban con la policía de Pinochet en la puerta, yo era un mierda entonces. Y yo. Ser punky es esto, no lo que yo hacía, ¿no? Sí, correcto. Pues ya está. Entonces, ¿quién es punky de pastel o quién no es punky de pastel? ¿Y quién decide y quién da el carnet de punky nadie, y quién no lo da? Nadie lo da. Pues ya está. ¿Qué, eso queda en la actitud de cada uno. Eso es. Y ya está. Eso lo que pasa es que había mucho odio. Y había muchos que se habían infiltrado y tal, eso. No, se notaban. Se notaban, ¿no? Sí. Es que no había para qué si. La tenían todo fácil, si te pescaban y. Pa te dentro. Cogían y para adentro y ya está. Los Quiltros, jovenzuelo rebelde. ¡Atención! Se busca jovenzuelo rebelde. Que hable de negro, que cante bototos, el pelo muy raro y se crea el más malo. ¡Atención! Se busca jovenzuelo rebelde. Que ande de negro, que cante bototos, el pelo muy raro y se crea el más malo. Aquí estoy amando a mi madre. Aquí estoy apenándome por ti. Me miras y me dices, todo se ditaquilla. Porque me he visto de manera sencilla. Ya hace tiempo atrás, ¿quién era tu pasante? Dímelo, respóndelo, dímelo, responde. La taquilla es tu grande. Y una vuelta por el centro. Pero te crees un pan muy viejo. Tú no sabes con quién te metes. Pero no llores cuando vuelen tus dientes. Ya hace tiempo atrás, ¿quién era tu pasante? Dímelo, respóndelo, dímelo, responde. La taquilla es tu under. Y una vuelta por el centro. Yo me pregunto, ¿a quién tú le ganaste? Yo me pregunto, único que lo viste. Atención, te gusta jovenzuelo rebelde, que ande de negro, que calce bototos, el pelo muy raro y se crea el más malo. Atención, te gusta jovenzuelo rebelde. Rebelde, rebelde, ser rebelde está de moda, y los bototos ya no te incomodan. Ya hace tiempo atrás, ¿quién eras tú bastante? Dímelo, respóndelo, dímelo, respóndelo. ¿Quién eras? ¿Quién era tu pasante? En helicóptero te tiraban. Sí, sí, sí. Seguimos. Te amarraron un riel. No jodas. ¿Te tiraban desde el helicóptero? ¿Sí? A los detenidos desaparecidos. En Chile no lo encuentran porque se iban millas para adentro y lo amarraron. Qué duro, viejo. Lo amarraron con un riel y lo tiraron por abajo. Qué joder de puta. Bueno, estamos hablando con Lupo, que está por aquí, de Los Quiltros, una banda pionera del pum chileno. Y el tema era Jovenzuelo Rebelde. Coño, no me... Ese es del segundo demo. De Cocolucho. De Cocolucho. Pero hay un primer... Tenemos otro primer demo que se llama... Ese, ese, arriba mismo de abajo. ¿Este? Sí. Ahora lo ponemos. Luego lo ponemos. Mira, Lucho, síguenos contando cosas de aquella época, de aquella época del punk en Chile. Pero aparte de los judíos, pero era bonito porque tenías tus amigos, tus amistades, entonces tú siempre andabas pensando en la música, en tocar, y yo me acuerdo que me iba caminando en bicicleta a ensayar y estaba ahí pensando en tocar y tocar con los colegas. Me acuerdo que una vez lo llevaron detenido porque íbamos con un equipo. Pensaría que estaba robando. Claro, ¿no? los pilló la policía, dijo, ¿qué llevan eso ahí? El equipo. ¿Dónde vienen de ensayar? ¿Y qué hacen? ¿Ensayar qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ahí. Y como dijiste tú, este amigo, el Duilio, que tenía un tío que era militar, sí, dijo, ya va mi tío. Y lo llamaron y ahí nos soltaron. Los que tenían pasta salían sí, fácil. Este era, tenía un poco. Y lo fueron a dejar a la casa. Y le dice el policía, dice, no, que ahora andan robando todo. Clase media y clase alta andan robando. Y los partimos al culo, de verdad. Una cosa, ¿para grabar cómo hacían? ¡Ja! Buena pregunta. Si imagínate, si para tocar lo que hacían. Nosotros tuvimos la suerte. Ya no grabamos en dictadura porque ya estábamos en democracia. Ya había unos retornados que habían llegado del extranjero, de acá, de Suecia, creo que era el hombre, y había puesto un estudio. Fueron los Corona. Los cobró. Lo hizo nada, el favor. Sí, lo hizo por amor al arte. Claro, los cobró la luz, me voy a decir. Nada, una mierda. Porque él se tiró el rollo de. Como vio que hacíamos música. Habían en Suecia mucha gente, de Uruguay mucha gente se fue también para Suecia. Sí, en Chile había muchos exiliados que se fueron a Suecia. Entonces, él llegó el hombre y puso un estudio ahí y no grabó. Pero ahí, fue por suerte. Por sí, porque a unos amigos ya él se lo había grabado. Entonces nosotros lo llamamos y decimos, ah, vale. Mira, Lupo, y tocar... Por ejemplo, ustedes que eran de Valparaíso. Villa Alemana, que es un pueblo del interior. De sí. ¿Tocar en Santiago de Chile cómo era? Era igual. O sea, la movida era la misma. O sea, ahí, coño, no. Vamos a tocar y si nos meten presos. En Santiago era. ¿Era más represivo? ¿Qué era más represivo? ¿La capital o las provincias? A ver, como yo soy. Valparaíso es como la segunda. Podría decir, como Barcelona. Entonces yo era como de un pueblo de, como decir aquí, de Alcorcón, que no éramos, Valparaíso es como... Sí, no era la capital. Pero yo era un pueblo que está como a 20 kilómetros. Entonces la represión ahí era igual de dura que... O sea, la provincia es igual que dura que en la capital. A lo mejor en el sur de Chile, que es más tranquilo, o en el norte, era más... A lo mejor era más leve porque a lo mejor había menos... La gente era como más... más sumisa. Sí, o campesinos, cosas. Sí, que no tenían. No se metían en. No se metían en problemas. Los focos estaban más o menos como en las grandes ciudades. No, no había, ¿cómo se podría decir? Para ellos que esto era su versión, ¿no? Entonces no había tanta subversión. ¿Se puede decir eso? Que, pero al final. Joder, con todo lo que quisieron, todos mataron, marcaban, y destruyeron, sí. Al final no, la rebeldía siguió ahí. Y sigue la rebeldía. Y se echó al final a Pinochet. Pero costó. Por mucho que mataron. Y, porque cuando ya la gente ya no tiene nada que perder, no, te da igual. Eso como, es verdad. Como ya estaba el germen, entonces ya. Por mucho que. Bueno, pasó aquí también. Bueno, igual no. Pero bueno, tuvieron represión. Sí, sí, ¿no? Y dura, muy dura. Dura. Que, y hambre también. Oye, y te detenían en el concierto y te llevaban a comisaría. ¿Y qué pasaba? ¿Te pasabas allí una noche o te soltaban después o qué pasaba? Sí, te soltaban el otro día. Después de unas hostias que te daban. Depende del rollo que de la guardia que había ese día. A veces una vez nos hicieron barrer ahí el patio, toda la comisaría, y nos soltaron. O los hijos de puta le dijeron, cómprenos el bocadillo. Joder. Y fuimos entre todos, le compramos el bocadillo y nos soltaron. Mejor eso acá que te caen a palos. Claro. ¿No? Mejor barrer a que te estén ahí dándote. Yo otras veces saltábamos un muro por otro lado y ya no te pillaban. Pero los que ya eran músicos no podían, estaban jodidos. Ya, claro. Claro, dejar los instrumentos ahí. Y el que organizaba. ¿Qué hacían? ¿Qué le pasaba al organizador, de verdad? Se lo llevan preso. ¿También? También. Pero por lo menos, lo que pasó en dictadura, por lo menos te dejaban tocar, los hijos de puta. Al final. O sea, te dejaban tocar y cuando terminaba el concierto, pase por aquí, sí, por favor, que vamos a hablar. Y cuando fue en democracia, que eran como todos más guay, ya de un principio ya cerraba la sala o las clausuraban, ¿no? Era como más solapado. Claro. Como es la democracia, ¿no? Sí, es sí. Ya. Sí, sí. Aclarar que cuando he dicho antes que no pasó aquí igual, que no pasó aquí igual en mi época, me refiero, que ya no había democracia. O sea, antes, bueno, claro, sí, claro, que pasó igual, pasó igual. Y aquí lo mismo, fui, ¿no? Exactamente igual. Si eran primos hermanos, Pinochet y Paquito. De hecho, Pinochet vino al funeral de, claro, claro, de Franco allá. Estaba en YouTube. Bien triste el hijo de puta, estaba así. Claro. De Paquito. Fue el de Paquito. Como diría Chema, Paquita la culona. Paquita la gordita. La gordita, dice, ¿verdad? Nuestro gordita. Tema. Fueron a escuela. Junto con el Opus Dei, se dan todo. Hijos de puta. Si no, no hay otra. Iban ahí. Tú. Aquí hay que cagarse en todos. Los cristianos ahí. De cristianos. Cristianos, hijos de puta. Sí que. Mira, vamos a escuchar Arribismo de abajo. Vale. Entonces, este es el primer demo, ¿no? Este es el primer demo. A ver cómo sonaban estos. Punk rock ahí. Por toda la línea. Punk rock, a ver. Los Kiltros. Arribismo de abajo. por un evidente mundo. Esta es tu cultura, tu creencia, eres un imbécil. Tu vida está vacía, tu vida está escondida. Tu apariencia y arribismo es una mentira, es una ilusión. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, ya en la recta final de esta noche, que hemos tenido varias cositas hoy, muchas sin querer y otras queriendo. Y bueno, sonaba Los Kiltros con el tema de su primera maqueta, Ritmo de Abajo, desde Chile. De hecho, la primera maqueta se llama así, Arribismo. ¿Sí? ¿Y todo eso dónde quedó? ¿La maqueta dónde están? De hecho, vamos a hacer ahora un vinilo. Ah, mira, ¿cómo? ¿Compilado algo así? Sí, los Kaka ya sacaron. Los Kaka, sí. Tengo un colega que se llama el. Vinieron a tocar el cantante de Sudor Obrero. Ah, él, sí, vino hace poco, sí. Bueno, él es el que está haciendo todo eso. Ya sacó Kaka, Caos, Anarquía, y ya creo que este año ya salimos, o este próximo año ya hace el vinilo. Muy interesante. Con los temas de pandemia se han retrasado mucho. Sí, las fábricas están petadas. Sí, están petadas, entonces hay, como me contaba, que hay listas de espera para grabar y eso. Bueno, yo voy... Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido hoy jueves 18:30 del Perú por buque13.com, mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, los sábados 16 horas de Miami por descarriados.site, los sábados 20 horas de España por solirrabia.com, sábados 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingos 12 de mediodía por radiocuba.com desde Colombia, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y estamos disponibles en iVoox y en Spotify, búscanos como Radical Sonoro, y en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Bueno, seguimos. Recta final ya casi para despedirnos. Ponte Ya No Quiero. Ya No Quiero. Ese una cosa. Dígalo. Antes de irnos, un saludo muy grande a Francisco. Sí. Suburbia. Que hoy no está aquí entre nosotros, sí, pero nos está escuchando desde su casa. Seguramente. Que se mejore. Sí, está jodido. El Pancho. Señor Suburbia, ¿cuál decías tú? ¿Cuál? Ya No Quiero. ¿Dónde está, papá? Se veía más abajo. No, baja. No, lo vi antes de que pusiera esto. ¿Sí? Lo que pasa es que estos son otros tipos. Eso de repetir el nombre de una banda es muy común, ¿o qué? ¿No registran los temas? ¿Sí, no? ¿Qué va a registrar? ¿Qué se va a registrar? ¿Qué es eso? Ese que pone... ¿Cuál? Ya No Quiero. Ya No Quiero Tu Poder. ¿Y dónde está? Coño, ahí, el último. Ah, ya lo vi. Bueno, pero eso lo vamos a poner para despedirnos. Ah, vale. Claro, como aquí los amigos no me han traído más temas. Bueno, para pero mira, en unos meses. ¿Estás ahí metiendo cosas de YouTube? Sí, claro, ¿qué tengo que poner? A ver. Más Larsen, yo qué sé. ¿Otra vez? No, porque yo no estoy entrevistando a Larsen. Desenterrados, que pues claro, lo que pasa es que sí, los directos... Pongan una... Los Larsen son escuela en Sudamérica. Sí. Sí. Nacido de la puta un punk, yo lo escuchaba en los 90, 91. Sí, en los 90 ya estaba, desde luego. Sí, pero como allá llegaba todo por cassette y, claro, y era la copia de la copia de la copia de la copia. Ah, sí, verdad. A veces se escuchaba bien, otros como el culo. Claro. Y tú se lo prestaba a un amigo. Y... Claro. Sí, de hecho, sí. Nosotros el demo que le hicimos lo grabamos y no. Nuestra idea no era vender, era a tirar. Bueno, sonaban los Larsen. Bueno, mentira, los Desenterrados. Un tema de Larsen. Y el tema era Política Internacional. Sonaba porque era en directo en la Gruta 77. Eso es. Esto fue este año, ¿no? Sí, el 24 de junio, si no recuerdo mal. De junio, ¿no? Sí. De junio, 24 sí. De junio, nuestro primer concierto, que fue Desenterrados y Reencuentro de Larsen. Después de eso, casi 40 años. Sí. Imagínate. Por cierto, ese bolo el 24 de junio, el monje había entrado en el grupo menos de un mes antes. Y se le ocurrió que bueno, campeón. Pero, y se cantó todo pero el sabemos que el monje. No hay otro. Y sabemos lo que hay ahí. Un tío ya rodado, ¿no? Con tablas. Un poquito. Pero vamos a hablar, antes ya de despedirnos, vamos a ir. Voy a anunciar algunos conciertos que hay ahora en noviembre. Y si estás aquí en Madrid, puedes ir a algunos bolos que están por aquí. Mira, en Gruta 77 va a estar tocando mañana 4 de noviembre desde el Reino Unido los Bones of Glory junto a Lágrimas y Rabia. 10 y 30 horas y cuesta 15 anticipadas, 18 en taquillas. Scaloni con Rodrigo Mercado el día 5 de noviembre en Gruta 77 a partir de las 10 y 30 de noche. De Upperstone de Italia junto a Mario González Trío el día 8 de noviembre en Gruta 77. Y bueno, otro concierto por ahí que me han recomendado o que han mandado al correo de radicalsonororadio@gmail.com es el día 1 de diciembre, que estará Giuda de Italia con los Macarrones, también en Gruta 77. Qué bueno. y Macabrones, esa banda mola que jode. El 5 de noviembre en Sala del Ciclo de Parla, o sea el sábado, estarán los Puta Casca con Mala Madre. El 11 de noviembre también en la misma sala, en Sala del Ciclo de Parla, Protean, Nucore y Breakdown, para los amantes del hardcore. El día sábado 12 de noviembre, en, ahí mismo en Let's Go de Parla, estará Golpe de Gracia, Flash, Revert, Puro Odio y Tensión. Y el 25 estará Juan Abarca. El 26 los Anararanga, que es una banda de ska punk. Y el 27 estará cerrando, el domingo 27, también en Let's Go de Parla, Scalone y estarán Ziplastic. Y hay otro concierto que va a anunciar aquí el amigo. Ah, el 24. El 24 de noviembre en Good Father, tocamos Matarte Sería Poco, que es otro grupo que tengo yo, con que esta vez canta el monje y Pedrito Comando tocará la guitarra, con Mal con la batería y yo el bajo, junto con Chernobyl. Ese bolo Chernobyl, se lo conozco también. Sí, es para, son increíbles también, sí, son divertidos. Son divertidos, sí, para no perdérselo, de verdad. Esto es en la sala, bueno, en la sala aquí muy cerquita. Aquí en Vallecas, sí. Que es del señor Trapa, esa sala. Eso es. Y bueno, pues nos tenemos que ir ya casi. Pero yo estaba buscando aquí otros conciertos que tenía por aquí apuntados, pero cuando hay que buscarlo, mira, no aparecen. Oye, que saludo nos manda José Francisco. Claro, ya le mandé yo, ¿no? Sí. Supongo que nos estará escuchando. Sí, por eso manda saludos. Y a ver si lo vemos algún día. Que le duele, pero no aparece nunca. Porque le duele. No se le ve el pelo. Oye, por cierto, aquí Hardship y Boob, mañana en Barracuda, en la sala Barracuda, 10 en taquilla. Y otro concepto que estaba por aquí que quería anunciar. Era, a ver, que estaba aquí en Madrid. Bueno, Parabellum también va a tocar en Madrid. Los Parabellum. En la Independence. ¿Esto cuándo era? Madrid era el 5 de noviembre. Parabellum. Y también iba a tocar. Non-Servium también iba a tocar mañana, creo que. Ah, sí, Non-Servium y Sucio 13. Mañana viernes 4 de noviembre en la sala La Paqui, que es la antigua Sala Boot. A las 19:30. Y nada. Ah, los efectos secundarios también tocan el 5 de noviembre con No Servium, en la misma sala. Así que, buen bolo. Los efectos, coño. Buena banda también. Bueno, nos vamos ya casi que despidiendo. Bueno, agradecerte a ti. No, a ti. Por haber venido, bueno, a vosotros, de verdad. A ti por habernos invitado, por cedernos el espacio y muchas gracias. Y estás invitado a un concierto cuando vayas, cuando se te ocurra ir. Y a ver cuándo viene aquí la banda. A ver, difícil. Sí, es complicado. Difícil. Complicado moverse. Pero está en las redes sociales ahí. Sí, llegaron las redes sociales, venga. Y nada. A seguir haciendo música, ¿no? Ya a dar por culo. Y nosotros la semana que viene, vamos a también a traer un par de entrevistas. La semana que viene tenemos invitados, tendremos a los hippies atómicos, que también son molan, y otra banda que es otra banda mítica del punk. Estos vienen de Barcelona y os diré quiénes son. Espera, que me leo. Liposo Patujeto. ¿No lo conoces? Pero la semana que viene. La semana que viene son Liposos para tu jeto y los hippies atómicos. Y nosotros nos vamos ya despidiendo, vamos a guardarnos de esta tarde lluviosa de Madrid. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por venir. Un placer. Y ya sabes que este programa lo puedes escuchar en diferido hoy por busque13.com, 18:30 del Perú. Viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Los sábados 20 horas de de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com, lunes 12 horas de México Pacífico por peretitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar, disponibles en Spotify, Radical Sonoro, y en iVoox. Y nuestras redes sociales, búscanos como Radical Sonoro en Instagram, Twitter y Facebook. Nuestro correo, radicalsonororadio@gmail.com. Chicos, gracias por venir, de verdad. Agradecido por pasar una noche diferente. Y coño, de verdad que Lupo, gracias por venir, tío. Y danos un repaso de lo que era el PUN allí en Chile. Nada, agradecido a ti. Y nosotros nos vamos a despedir. Bueno, vamos a despedirnos con un tema de ellos, pero también a la carta. ¿Qué quieres despedir? Venga, a la carta. Bueno, mira, estuvimos hablando de la sangre de Verónica. ¿Ponemos algo de la sangre de Verónica? La sangre de Verónica. Hola. ¿Algún tema en especial? Sí. Somos vuestro semen. ¡Ay, temazo! clasicazo. Clasicazo de la sangre. Somos vuestro semen. Estos son del Uruguay, la República Oriental de Uruguay. Y es una banda que también tiene, o sea, de la 25, 26, no, más. Creo que cumplieron 30 años. 30 años tocando, de forma ininterrumpida, porque han estado. Claro, sí, de seguido. Pues nada, nos vamos a despedir con La Sangre Verónica. Somos vuestro semen. Y con Los Quiltros. Esto fue Radical Sonoro en el episodio número 88. Gracias por venir. Gracias a ti. Vámonos. Sí, claro. Pero espérate que todavía estoy aquí. La Sangre Verónica. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Ya sabes. La cita. Late en el sur, donde por suerte todo está perdido. Casi ni luces colorean la nada. Justo donde estamos parados. Ya basta, payasos, pueden abandonar su libreto. El circo está vacío. Somos vuestros semen, aunque no se expulsen. Somos vuestros semen, somos vuestros semen. Estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo. Anulado, me importa una mierda. Estamos en contra de todo. Aunque invadan nuestras piezas. Aunque invadan nuestro señor. Estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo. Semejanza, aunque rompan el espejo. Somos vuestro semen, aunque no se escuchen. Somos vuestro semen, somos vuestro semen. Estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo. Anulado, me importa una mierda. Estamos en contra de todo. Aunque invadan nuestras piezas. Aunque invadan nuestro sueño. Estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo. Somos un más delicado producto. Somos un más delicado producto. Somos vuestro semen. Somos un más delicado producto. Somos un más delicado producto. Somos vuestro semen. Somos un más delicado producto. Somos un más delicado producto. Somos vuestro semen. Somos un más delicado producto. Somos un más delicado producto. ¡Acaba!